1980, Bob Marley daba su último concierto en Pittsburgh. Se desvaneció durante esta actuación tras ser trasladado al hospital de Nueva York, en donde se le diagnosticó un tumor cerebral que acabaría con su vida un año después. Y aquí lo recordamos en Mañanas X con Could You Be Love. Canciones que llegan justo a tiempo y programas que saben cuándo ponerlas. Yo soy Cata Blanco y los espero en On The Radio de lunes a viernes desde las 11 de la mañana con la banda sonora de su rutina en la X. 103.9 FM, más música. Find you some space. I could be the world to you, the missing piece, the extra sentimental kind of chemistry. Some people make it hard, but me, that isn't the case. Cause I think it's so easy to fall in love. So come. Perfect.

Mira, esto era lo que te estaba diciendo, Dirk. A esto me refería. Mira que esta vaina, señor. Te digo, señor. Esta vaina esto transforma a las damas. Pues imagínate que Catalina Blanco está reaccionando. ¿Te transformó? Ay, Catalina, me dice, él es chévere. Yo, mira, tiene una gran boca. Y ya. No, tengo que oírlo realmente. No, ni, o sea, pero suena bien rico. El privadito que decía Catalina, entiendo el lugar. El privadito. Mira, la niña emprende mañas en este programa. La mamá no nos va a hacer reclamo, Alejandro. Sí. ¿Y él se presenta hoy? Se presenta hoy en el Movistar Arena. ¿Ya cambiaste de opinión en estas dos horas? No, yo te digo, a mí me cuesta mucho porque... Yarlitos. Ay, no, mi amor, mira, hablaste con la verdad y la prioridad. No, sí, hace rato. ¿Sí me entiendes? No, es que ya, ese es el problema. Ya, no, mira, eso lo pones en una balanza y se a cae. Mí me cuesta, así. A mí me cuesta, a mí me cuesta dejar al perrito. No, ¿cómo? Y eso, pues, y, que, sí. Bueno, y pues, un día me invitaron a conocerlo y a estar backstage, como dicen por ahí. Y pero... es que, ¿y si vas con Yarlitos? Entrando triunfal así al concierto de Crudo Means Raw en el Movistar Arena con Yarlos, el perro. Ah, no le gusta a la gente. Entonces, no, odia. No. Odia las aglomeraciones, los públicos. No. Sí, no. Lo de él es la quietud, lo de él es la soledad, la tranquilidad, la paz y uno que otro momento de gaminería en la cama con su servidor. Y así hacen esas jetas así, así abiertas. Así con la jeta así abierta, la lengua suelta. Así. No, uno no les entiende nada, pero uno sabe que están pasando sabroso, que son felices. Bueno, pues Alejandro, si alguna cosa te inclinas hacia pasar un momentico, dile que saludos, que hoy okay. Lo vi bien y que Catalina pues obviamente le manda más saludos. Catalina está en falla, te digo. ¿Ah, sí? Pero y la entiendo, bueno, es viernes, señor. ¿De qué estamos hablando hoy? ¿Cuál es el tema del día de hoy? De mis muchachos que también me tienen a mí consumida. Yo me ponía a pensar, Alejandro, si yo que soy ya una adulta responsable y estoy en este hype con BTS, por todo lo que representa, me parece fantástico todo lo que sucede, fascinante con ellos, pues preguntamos si van a ir a BTS. Y resulta sí. Que las votaciones están muy bien. El 50% dice que sí, el 22% dice que no. Hay una tercera opción que es sin boleta aún, pero quiero ir, y es el 27%. Nos sí. Han escrito muchos, tenemos varios oyentes que son siempre de acá de la emisora que lograron boletas. Cristina es un oyente que logró boleta para su esposo, para su hija. Hoy a las 10, o sea, ya en estos momentos se están matando. Abren boletería, hoy ya nuevamente sí. Intentan, así que vamos a ver cómo les va. Hay velitas, escriben, muchas se dicen armigas, entonces oh, está... Yo los defiendo, entro ahí a defender yo acá, tú sabes. Bueno, pues sigan opinando, sigan contándonos si van a ir a BTS. Vamos con discos, aquí está Smash Mouth, esto es Walking on the Sun.